Maestro querido, Daniel Ferrer en la comarca. Buen día Daniel, ¿cómo estás? Gusto escucharte siempre, ¿eh? Gracias, igualmente, igualmente. Bueno, ¿podemos hablar un poquito de Dionisio? ¿Cómo no? Escucho, atentamente, está la presentación armada para viernes 20:30, sábado 22. Hoy está la 20:30, es la función para los alumnos del Instituto de Formación Docente y mañana a las 22 es para todo público a las 22 horas. Bien. Tengo entendido, Hugo, que mañana a las 10 de la mañana hay una charla-taller para estudiantes. Sí. Sí, es un trabajo. Hoy van a ver la obra, se armarán sus preguntas. Mañana vamos a charlar con ellos sobre, diríamos, como una especie de proceso de deconstrucción de la obra, de ver cómo se trabaja. Y vamos a hacer algún tipo de tallercito de entrenamiento, de clínica, sobre las formas de mi trabajo con los actores. Bien. Ellos también van a hacerlo. Perfecto. Los alumnos y los participantes de los grupos, ¿no? Que perfecto. Quieren. Hugo, quiero pedirte una línea, como debe haber alguna referencia especial, seguro. Ustedes la hicieron con Juan presente en México, ¿no? Sí, esta obra la llevamos a México y Juan la vio en un teatro de la Universidad Nacional de México, fue con Mara, con su esposa, y la presenció. Así que yo ya venía teniendo una relación con él de hace varios años, claro. Y nunca la podíamos llevar, y la llevamos 2 años antes de que él muriera, así que tuvimos la suerte de poder hacer eso. Un ser muy especial, muy generoso. Claro. Muy amoroso, lloró mucho cuando vio la obra, se emocionó muchísimo. Sí. Hugo, necesito, no quiero invadir tu intimidad ni nada por el estilo, pero necesito detalles de ese momento, de lo que pasó con él, porque debe haber sido también muy intenso para ustedes, ¿no? Sí. Juan Gilman, yo te cuento cómo fue. En Beltrán yo estaba dando un taller de teatro para adolescentes y les dije en un momento, bueno, vamos a trabajar con autores nacionales, busquen algún texto para traer. Y de golpe 2 o 3 de ellos aparecieron con textos de Gilman, de Juan Gilman, que supuestamente Juan Gilman era una especie de patrimonio literario de los que estábamos en ese momento militando políticamente o en el arte. Era un personaje de otra generación, no la de ellos. Pero lo maravilloso fue que ellos hacían otra interpretación de los textos, tomaban las obsesiones de Gilman desde otro lugar, otra lectura. Entonces yo dije, qué responsabilidad para un autor poner en manos de la gente su libro, que ya no les pertenece más, ¿no? A partir de que el libro queda en las manos del lector, y bueno, y hace sus propias interpretaciones y todo, y desde allí me interesó escribir sobre el exilio, sobre el dilema de los escritores con sus obsesiones al momento de la creación, y fundamentalmente los procesos de creación artística, un homenaje al proceso de creación artística, que uno ve el resultado todo bien en un libro, en una obra de teatro y todo, pero también tiene sus zonas oscuras, sus zonas dolorosas, sus zonas llenas de luz, es todo un camino de búsqueda, ¿no? Está. Para los más chiquitos, Juan es el autor de aquella frase, la patria es la infancia, es decir, cuando le preguntaban detalles, la patria es la infancia, es una frase que ha atravesado los tiempos. Y ese encuentro con él, ¿él pensaba que iba a ser de la intensidad que resultó? ¿O te pudo contar eso, Hugo? A mí, yo no conocía a Juan Gilman, pero yo ya tenía una relación con Eduardo, tenemos una relación hasta el momento en que murió, de mucha amistad, de escribirnos. Y bueno, y Eduardo fue quien me presentó a Juan Gilman. Me dio la dirección, lo llamó por teléfono y coordinó la primera visita que yo hice a Juan en México. Y bueno, y ahí charlando yo le mostré la adaptación que había hecho de sus textos, un profundo trabajo donde investigué, leí todas las entrevistas, leí todas las publicaciones, todos sus poemas, y hicimos una selección y realmente mostramos la parte humana de Juan y todo eso. Y inclusive yo cuando lo vi en México le pedí en cierta forma disculpas, digo, disculpa Juan, porque hay una parte de la obra donde usted en una noche de vigilia toma alcohol y borracha y por ahí, eso lo leí en algún lado. No, no te hagas problema, Hugo, porque él no quería tutear, no quería tratarme de usted, ni siempre me llamó por mi nombre. Y entonces me dice, no te hagas problema, Hugo, hubo tres cosas que a mí me salvaron en el exilio, que fueron la literatura, la escritura, las mujeres y el alcohol. O sea que fue muy doloroso para mí y esta humildad de este hombre maravilloso que murió, también fumaba muchísimo, y murió de un cáncer de pulmón, y él ya sabía que iba a morir, pidió, una ceremonia muy especial, y medio que se despidió por una carta, yo tengo guardada una carta de él, donde nos dice que sigamos haciendo las funciones, que nos agradecía todo lo que hicimos por él y que mucha gente haya accedido a las palabras de Helman a través de trabajo, ¿no? Que se conserva eso en casa como un pequeño tesorito, Hugo, ¿no? Por supuesto. Yo sigo leyendo a cada rato los poemas de Juan, se los hago conocer, cada vez que vamos a todos los lugares queremos que los chicos de las escuelas y que conozcan este hombre, no solamente por la temática que él escribió, ¿no? Porque él escribió sobre la vida desde el centro más grande de su muerte, sino por sus verdaderos valores literarios. Juan Helman tiene premios importantísimos, universales, sobre el tema de su escritura, y es necesario que nuestros jóvenes también conozcan a estos autores. Estén o no de acuerdo con su ideología, pero la calidad literaria y el alma que hay en las letras de Helman es importantísimo que los jóvenes lo conozcan, ¿no? Los jóvenes y los adultos. La voz que ustedes escuchan es la del director, músico, hablar yo de Aristimuño sería una exageración. La sola presencia de él ya amerita que el resto acepte la recomendación de participar, pero quiero pedirle a él una recomendación, Hugo, no solamente para los docentes, para los estudiantes, sino para el público en general, recomendar el por qué hay que participar. Yo creo, sin falso pudor, ya estamos llegando a la función número 50, es una obra que ha tenido muchísimos reconocimientos, premios nacionales, internacionales, y nosotros a veces nos emocionamos porque sigue en pie la obra con todas sus fuerzas, amamos este trabajo y es muy bello, tiene una música muy bella, tiene unas imágenes muy bellas, tiene los textos de Juan Helman que son maravillosos y el laburo de los actores que son de por sí mis viejos actores y es muy bello ver lo que hacen, esta narrativa del cuerpo y todo. Yo les recomiendo a todos que van a salir conmovidos, es un trabajo, amén de que yo lo haya dirigido o no lo haya dirigido, creo que es un trabajo que es un homenaje profundo al teatro, ¿no? Está muy bien. Hugo, querido, me va a gustar mucho poder cruzarte un momentito y darte un abrazo. Ahora me quedo yo repasando horarios, lugares, etcétera, etcétera. El cariño de siempre y el agradecimiento por el honor de haberme permitido compartir un momentito de aire contigo, ¿sí? Cómo no, yo aprovecho esta situación para agradecerte, para saludar a todos mis amigos de Río Colorado, una ciudad que yo amo mucho, una ciudad que todavía me cuesta aceptar sin la presencia de Maite Abascal, la querida gallega que tanto nos acompañó y que tanto gustaba de este trabajo. Creo que las funciones de hoy y mañana van a estar dedicadas a Maite, y a toda la gente querida de acá de Río Colorado. Un abrazo, querido, gracias. Adiós. Un abrazo. Gracias. Hugo Aristimuño, director de teatro.